Valor, haré lo mejor por ti, aunque muera de dolor. Voy a alejarte de mí, a ti, mi amor, mi vida, mi mejor amiga, porque te quiero rabiar, qué picardía. Llévate mi corazón, es lo único que pido. Sé que tú guardarás con amor, junto a todos los recuerdos, entre todas las caricias en tu almohada y en tu piel. Llévate mi corazón, yo ya no lo necesito sin ti. Y es que ya estoy tan cansado de ir siempre contracorriente. Te deseo mucha suerte, que aunque ya no vaya a verte, hasta siempre mi amor. Me abandonó, no tienes culpa esa vez. Por más que intento luchar, todo me sale al revés. Y no te quiero arrastrar, a ti, mi ángel, mi niña, mi gran fantasía, por un camino sin sol, por un camino sin sol, que despedaza el amor, que despedaza el amor, y que nos deja los dos sin alegría. Llévate mi corazón, es lo único que pido. Sé que tú lo guardarás con amor, junto a todos los recuerdos, entre todas las caricias en tu almohada y en tu piel. Llévate mi corazón, yo ya no lo necesito sin ti. Y es que ya estoy tan cansado de ir siempre contracorriente. Te deseo mucha suerte, y aunque sea no vaya a verte, hasta siempre, hasta siempre, mi amor.